pone bien, bien, bien. Ay, de la cabeza hasta los pies. Me tiene agotico y bien cuidado y mal acostumbrado. Y me deja ver la magia de la noche, mira, y del amanecer. Ay, mi suerte, que por mucho que tú quieras entenderme, no se puede de la misma forma que yo muchas veces no te entiendo. Ay, mi suerte, que mientras llegas no paras de entretenerte. Y no me matas, pero sí me haces más fuerte. Ay, por buscarte, por tenerte y por perderte. Suerte.